informativa 88.9, estamos en comunicación con María José Alonso, representante de ANSAFE a nivel provincial. Nuevamente, situación de conflictiva en lo que significa el sector de maestros. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Está en la asamblea, concretamente en lo que hace a nivel departamental y provincial, digamos, en resoluciones para tomar con respecto al planteo que ha hecho el gobierno en lo que significa el planteo irrisorio del 5% por mes, ¿no? Sí, justamente recién termina la asamblea departamental, una asamblea donde se puso en discusión esta propuesta del gobierno, una propuesta que, como vos decís, implica un 5% de aumento en el mes de abril y un 5% en el mes de mayo, una propuesta que no plantea ninguna otra situación más que la cuestión salarial. Y la verdad es que se hizo un análisis muy profundo de la situación, una propuesta que no dice nada respecto de este premio presentismo que el gobierno está queriendo implementar, que la verdad es que nosotros consideramos no solo que es una extorsión, sino que hasta es una falta de respeto. Creemos que hay muchas cuestiones que atraviesan al momento en el que estamos viviendo, cuestiones económicas, cuestiones sociales, pero principalmente el ataque que el gobierno provincial está haciendo a la docencia santafesina, con sus dichos y con sus hechos, porque no solo se presentó esta modalidad del premio, que todavía no está resuelta por decreto, sino que también se presentó una modificatoria, una conformación de una comisión para modificar el sistema previsional provincial, que la verdad es que con mucha preocupación vimos cómo el resultado de la votación en senadores fue de 18-1, o sea que eso quiere decir no solo que el oficialismo votó esto, sino que también lo hicieron los senadores de la oposición. Unos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del gobierno, diciendo que los docentes tenemos problemas de comprensión lectora, que los docentes tendríamos que callarnos y volver a la escuela, y que la verdad es que lo único que hace es premiarnos por ir a la escuela, no importa lo que hagamos adentro de ella, no importa el contenido, no importa cuánto enseñemos, no importa cómo enseñemos. Al gobierno lo único que le importa es que nosotros vayamos, lo cual es bastante desagradable, porque cómo me vas a hablar vos de calidad educativa si lo único que querés es que seamos una guardería, o sea, que estemos ahí parados y nada más. Todas esas cuestiones se analizaron. En nuestro departamento ha surgido una única moción, no hubo ningún otro compañero que presente otra moción. Fue una asamblea con casi 40 y pico de compañeros, un poco más, en el que salió una moción única que va a ser votada por los docentes del departamento entre esta noche y el día jueves. El viernes es la asamblea provincial, a donde con las mociones del resto del departamento se definirá cuál es la determinación que la ANSAFE va a tomar frente a esto. ¿Cuál sería la moción, María José, concretamente? La moción que se ha planteado. En nuestro departamento, la moción que surgió, que es una moción única, plantea el rechazo de la propuesta con un paro el día 8 de mayo y la adhesión al paro el día 9 de mayo, al paro nacional del día 9 de mayo. Esa y una serie de actividades provinciales y departamentales, exigiendo el pago de la deuda pendiente, la compensación por la pérdida del incentivo docente, la actualización de los salarios al porcentaje de la inflación, la problemática del IAPOS, el rechazo al bono, el rechazo al impuesto a las ganancias que afecta a los docentes. Tiene varios puntos en los cuales hace hincapié. Si uno escucha al ministro de Economía de la provincia, realmente es lastimoso el mensaje del área, como que no tienen plata. Esa posición que tiene fundamentalmente se va replicando en otros gremios, más allá de los gremios provinciales. Hoy tuvimos nosotros para Italia el gremio municipal, también nos plantearon un 7%, pero sobre enero, o sea, un desfasaje total que representa un 4% en la realidad. Digamos, esta tónica que ha tomado el gobierno provincial es achicar el sueldo a los empleados públicos, correctamente, un poco lo que nos debemos plantear, ¿no? Sí, la verdad es que a nosotros nos preocupa no solo este camino que iniciaron de ofrecer propuestas a la baja, todas muy por debajo del índice de la inflación, sino como vos decís, una opción que es una mentira, por lo menos en el ámbito docente, porque si vos me decís no hay plata, ¿cómo vas a hacer para pagar un premio? Vos pensá esto, médico, el aumento para un docente implica entre 22.000 pesos y 30.000 pesos para el de mayor antigüedad. Ese es el aumento real en plata. Pero si vos no faltás, el gobierno dice te voy a pagar un premio de 57.000 pesos. ¿De dónde vas a sacar la plata? Sí. No tenés plata para salario, pero sí tenés plata para un premio, para extorsionarme. No. Entonces, evidentemente, en algún momento hay algo que no es real, que no es verdad. En algún momento se está mintiendo. Bueno, estas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan bastante. Y por eso es que estamos haciendo los planteos que estamos haciendo. Bueno, esperaremos a ver el resultado de la votación y el resultado de la Asamblea Provincial. Pero la verdad es que todo indica que la docencia está muy disconforme con las actitudes que se están tomando y que en verdad las medidas a llevar adelante tienen más que ver con cuáles son las posibilidades que tenemos que los deseos, ¿no? Si fuese por los deseos, creo que más de uno votaría otras medidas de fuerza, pero hoy estamos también sujetos a varios condicionantes que tienen que ver con la pérdida de los días de trabajo y demás. Así es. Bueno, María José, estaremos en contacto con la novedad que tenga la semana que viene. De verdad, te agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. María José Alonso, representante de ANSAFE a nivel departamental.